Bueno, esto es Uno Contra Uno Radio. Hasta la una de la tarde en AM570 en Radio Argentina. Como todos los mediodías, con Germán Chipola, con Mati Traversa. Para hablar, como les decía Mati, de la victoria de Olímpico en el Clásico. Para hablar de la derrota de Boca en el Final Four de la Liga Sudamericana. Para hablar del arrollador Indiana. Para hablar de la derrota y el corte de la racha de San Antonio Spurs. Para hablar de una nueva fecha del torneo nacional de... Pérez, yo sé que viene Tarafa y toda la banda a la una de la tarde, que viene el TC, pero la verdad que yo ya sé que hay días que con una hora no nos alcanza. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien? Bien, bien. Llegando a Mar del Plata, un día espectacular. Estamos entrando justamente en este preciso momento, un solazo bárbaro. Siempre linda Mar del Plata, ¿no? En invierno, en verano, siempre linda Mar del Plata. Después de una gran victoria, de haber vivido una gran victoria de Olímpico, ¿no? Desde el principio hasta el fin del partido, porque lo pudo manejar, lo pudo sostener en el tiempo, ese gran primer cuarto de Baxter, y después se quedó con una gran victoria. Parecía como que había un equipo que tenía ganas de ganar el partido, que fue decidido a ganarlo, Olímpico de la banda, y un Kimsa que no le encontró nunca la vuelta a las combinaciones que hacían, por ejemplo, Ariel Pau y Jonathan Machuca, en menor medida con los grandes, ¿no? Con Cristian Amicucci. Fue un gran partido del equipo de Facundo Müller. Bueno, vamos a meternos de lleno con el clásico de Santiago. Vamos a charlar con una de las figuras, vos lo mencionabas, Ariel Pau, está conectado para charlar con nosotros. Ariel, bueno, felicitaciones por la victoria, además lo que significa ganar el clásico. Te saludamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez, y lo primero que te tengo que preguntar, perdoname que te lo tenga que preguntar, ¿color de calzoncillo fueron rojo o no? No, la calza de protectores. Y pudiste, y como decía Fabi, ¿coincidís con este concepto que daba Fabián de la victoria en el clásico? Bueno, primero, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, coincido con Fabián y con la mayoría de los periodistas que manejamos al partido desde el primer minuto. Nunca perdimos la calma, capaz que en un momento del segundo cuarto al final, que llevamos 10 ventajas, se nos arrimaron un poco, pero después tomamos de vuelta las riendas del partido y la verdad que lo manejamos con mucha tranquilidad. ¿Cuánto vale? Y vale muchísimo para nosotros, porque tuvimos una primera fase muy mala, y ganamos 3 partidos nada más, y la verdad que arrancar la segunda fase y más ganando el clásico, yo pienso que nos tiene que servir para un envión anímico de que sabemos que podemos dar mucho más. Fabi. El que habla en Uno Contra Uno Radio es Ariel Pau, el goleador de la noche, el hombre de la noche. Si bien es cierto que Olímpico tuvo varios puntos altos, ¿no? La concentración en defensa fue uno de los puntos, el buen trabajo de Cristian Amicucci con mucho coraje, con mucho corazón, es un jugador muy valiente, que sabe por ahí sus limitaciones y explota al máximo todo su potencial, un primer cuarto bueno de Baxter, y yo marcaba, Ariel, sobre todo las ganas de ganar, ¿no? Se notaba que los rebotes largos, las pelotas divididas, la concentración y la postura defensiva fueron realmente valores sobresalientes de un equipo de Olímpico que tiene ganas de dejar atrás una mala primera ronda, una mala primera fase y empezar a jugar un poquito mejor al básquetbol, ¿no? Sí, la verdad que sí. La meta nuestra siempre de que arrancamos fue defensivo, no encontramos la vuelta, y los últimos partidos hemos encontrado lo que nos conviene defensivamente. Tenemos reserva hecha. Y la verdad que lo estamos haciendo muy bien y mejorando cada día, y la verdad que hay muchos chicos que están en un nivel muy muy alto, como lo dijiste vos, como Cristian, y la verdad que sabemos que él hace un sacrificio muy grande, y la verdad que nos ayuda mucho, porque hay algunos jugadores no estaban en un nivel y él aportar lo que no daban otros, y la verdad que muy contento por eso. ¿Y cómo es el nuevo plan de juego de este Olímpico con la llegada de Pelot, Ariel? Porque se va un interno extranjero y llega un perimetral que puede maquillar por momentos su presencia en cancha jugando como interno algunos minutos. ¿Cómo fue ese plan de juego teniendo en cuenta que tal vez el potencial de Kimsa en la pintura es mayor al de Olímpico? Sí, el partido de la primera fase que perdimos de visitante con ellos nos hicieron mucho daño en el juego interior con Phil y con Tintorelli, y la verdad que sí, nos costó bastante, pero nos dimos cuenta y los pibos se dieron cuenta que defendiendo y poniendo un poquito más de lo que estábamos dando, sabemos que se puede defender por poste bajo, y ahora con la llegada de Jetsi, la verdad que nos da otro jugador con gol que también nos faltaba un poquito, y la verdad que se está acoplando muy bien. Es un jugador que define también, entiende su rol y de a poquito se va acomodando. Decías ayer en alguna declaración postpartido y tras haber ganado el clásico que al menos vos te sentías en deuda y que esto era reconfortante. ¿Deuda con quién y por qué? No, sí, tenía deuda, como dije, primero con el técnico, con mis compañeros, después con mi familia y con los dirigentes, porque ellos apostaron a mí a renovar, y yo sé que no tuve una primera fase buena. Arranqué con un esguince, me llevó muchos días de lo que no se esperaba, y me costó entrar en el ritmo, y la verdad que arrancar la segunda fase así me lo debía, porque no venía jugando bien, no me venían saliendo las cosas, y sabiendo que el equipo me necesitaba, y la verdad que con el partido de ayer espero que me sirva para empezar a agarrar vuelo de tratar de mantener este nivel y que el equipo también mantenga el nivel. Un poco la explicación, Ariel, fue de esta primera fase fue eso, les costó mucho encontrarse como equipo, encontrarse cada uno individualmente. Sí, nos costó mucho, somos un equipo joven, en el medio tuvimos el cambio de un americano, y también nos costó porque todavía no nos conocíamos nosotros, y a su vez agregar un cambio y después jugar sin un americano 2-3 partidos, la verdad que nos costó mucho, y la verdad que la primera fase fue muy mala, pero había partidos, de todos los partidos ninguno perdimos por 30, y eso dentro de todo te dejaba un poco tranquilo, pero la victoria moral llega un momento que no te alcanza, y todo lo que haces no sirve para nada, y la verdad que bueno, pudimos revertir la situación, y la verdad que esperemos que sigamos así. Bueno, con gritos de fondo, ese fue el grito de bienvenida a Mar del Plata, Fabián. Ese fue el grito de Fabián García, el que acaba de gritar. Mirá. Ya estamos en el Bristol. Que se cuide la voz. Que se cuide la voz, porque también se tiene que hacer aire, sí. Y porque además, la verdad, sí. Que se la cuide porque bueno. Sonó afónico, ¿no? Difónico. Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, esto puede... Suban, muchachos, no me esperen a mí. Me están esperando para... Ah, la billetera, está bien. Estamos haciendo la entrada, digo, ¿no? Y esto, Ariel, sirve como punto de partida para algo importante que se puede venir para el equipo de Olímpico, o se toma como un partido más allá de la importancia por haber ganado el Clásico. No, nos tiene que servir, como dije antes, un envión para convencernos de que le podemos ganar a cualquiera y en cualquier cancha, y ahora nos tenemos que hacer fuerte de local, que venimos muy bajo, y ojalá que esta victoria nos dé para ir para arriba y tratar de conseguir algún objetivo de los que hay en carrera, y esperemos que se cumpla, pero tampoco volvernos locos con esta victoria del Clásico, que siempre uno capaz que piensa porque ganó el Clásico ya está todo listo, o te relajás, y esperemos que eso no ocurra. ¿Cómo es el día después? Y el día después pensás de todo lo que te salió bien, de algunas cosas que te salió mal, después disfrutar con la familia, y después ya no te queda mucho tiempo para seguir festejando, porque ya ahora a la tarde viajamos hacia Córdoba y el viernes tenemos un partido duro, y ahora disfrutando un ratito de la familia antes de viajar. Sí, pero te permite eso, ¿no? Te permite esta situación, el rato que estás, disfrutarlo a pleno, con todo el que te cruzás, está todo bien. Digo, como así le había tocado dos veces sufrirlo esta temporada, digo, también era necesario este momento. Sí, lo necesitamos, pasar un momento así, porque pasamos la mayoría de la primera fase un momento malo, y la verdad que ayer llegar después del partido a casa, que esté mi señora y mi hija y me reciban tirándome de papelitos, felicitándome, la verdad que eso quiere decir que uno está haciendo bien las cosas y la familia lo está apoyando en todo momento. Por la actualidad de los dos equipos y por cómo se confeccionaron tanto Quimsa como Olímpico, teniendo en cuenta que el de la capital de Santiago tiene más poderío en cuanto a lo económico, por ejemplo, y en cuanto al armado, ¿tiene un sabor especial para ustedes haber ganado este partido? No, yo pienso que eso son circunstancias de cada equipo. Después, dentro de la cancha, somos todos iguales, todos valemos lo mismo, y cuando entró a la cancha lo que más importa es dejar todo, y demostramos nosotros que dejamos todo, no pensar si el otro es más caro o tiene mejor equipo. La verdad que demostramos que le vamos a jugar a cualquier equipo, a cualquier jugador de otro equipo, sea Pablo Quintero o Leo Gutiérrez. La verdad que nosotros no nos fijamos eso, no tratamos de no respetar a un rival. ¿Es Regata el líder? ¿Es Regata el que mejor está, Ariel? Sí, Regata tiene una base muy sólida. Sabemos que es el equipo a vencer en toda la liga. Sabemos que tienen a Paolo, jugador de selección argentina, pero bueno, nadie te puede quitar lo que puedes soñar. La verdad que uno siempre, cuando firma un equipo, siempre aspira a pelear lo más alto, hasta que la competencia te demuestre lo contrario. Uno siempre va a luchar para estar entre los cuatro. Fabi, nada, despedirlo, desearle lo mejor, que ojalá que este partido le sirva a Olímpico para meterse un poquito más en la pelea, para levantar el ánimo, felicitarlo por la actuación de anoche. Demostró que es un jugador diferente, que corre muy bien la cancha, que tiene puntería de 3 puntos, que es atrevido, que es valiente. Así que, nada, felicitaciones por una gran victoria, porque fue de frente al clásico rival y en su cancha. Así que a seguir disfrutando y a seguir trabajando para que se pueda consolidar este triunfo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por todo lo que decís. La verdad que eso también significa que el equipo y Olímpico está haciendo bien las cosas, no solo deportivamente, sino el tema estructural. La verdad que es uno de los equipos que más hizo cosas de arreglar la cancha, a pesar de los inconvenientes con la gotera, pero es una dirigencia que está trabajando mucho. Abrazo, Ariel, suerte. Muchísimas gracias y saludo a todos. Ariel Paula, gran figura de la victoria de Olímpico ayer, 84-77 sobre Quimsa en condición de visitante, 27 puntos para él, primera victoria en la temporada en el clásico, porque había perdido los dos anteriores, 81-75, 82-75. Uh-huh. Pau con 27, Pelot ex Quimsa, sí, con 15 y 17 para Micucci, y además tomando muchos rebotes a Micucci en un Olímpico que necesitaba, a ver, un poco lo que charlábamos con Denti ayer, ¿no? Por distintos motivos, obviamente que los dos necesitan la victoria, obvio, pero Quimsa para empezar a engranar internamente como equipo, y Olímpico porque necesitaba sumarlos. Sí, ¿sí? Claro, claro, sí, claro. Y lo decía Dempsey cuando se cruzó con Facundo Müller, sí, previo a la práctica. Alguno de los dos quedaba lesionado. Eso. Y aparentemente en Quimsa, esto que hablábamos ayer con Dempsey y esta ansiedad por conseguir resultados y haber perdido el clásico, de acá a corto plazo va a dejar algún...